El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la gente la pise. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Que voy a poner un examen y por eso andaba yo ahí. ¿Y qué les parece si le pongo el examen a ustedes? ¿Sale? Ok, a ver. ¿Cuál es el tema del Evangelio de hoy? Jesús nos invita a hacer ¿qué? La luz del mundo. La luz del, no de la luz del mundo, sino ser la luz del mundo. Eso, muy bien. Les voy a regalar un, ay, ya me lo quitó Gustavo, un boleto para ir a escuchar una conferencia, Intimidad Conyugal, cuando sacas a Dios de tu alcoba, Padre Alejandro Ortega, Legionario de Cristo, jueves 17 de febrero, 8:30 de la noche, Teatro Cinema Orizaba, es un tema muy bonito, les voy a dar otro, porque si no, nada más les di uno, es que ya más, nada más me queda uno, pero me comprometo con otro, Esos boletos están a la venta en la oficina, y en la Catedral y en la Concordia, y parece que a la salida también algunas personas van a tener. Es un tema bonito para matrimonios y para los novios, ya que están perfilándose a casarse. Un tema bonito, cuando sacas a Dios de tu alcoba. ¿Qué pasa? Pues truenan las cosas. Bien, veo caras diferentes, es por el puente, ¿verdad? Tenemos vacacionistas, hay gente de otra ciudad. Muy bien, ¿de dónde viene? Del DF. Ah, hermana de Gustavo. No, uno no escoge a sus familiares, ni modo, Esto, Gustavo, bien, Diferentes, ¿qué más? Pero alguien más que de otros lugares, no. Bueno, eso sí, vienes de vacaciones porque pocas veces vienes a misa, eso sí es cierto, pero eres de aquí de Orizaba, también le tocó. Bien, el tema de hoy es la luz y la sal. El 2 de febrero celebramos una fiesta nosotros. Y esa fiesta, ¿cómo se llama esa fiesta, Omar? La del 2 de febrero. Fiesta de la Candelaria, donde Jesús entra y el anciano Simeón dice: Él es la luz de las naciones. Él es la luz de las naciones. Jesús es la luz de las naciones. Pero si nosotros le decimos a Jesús que Él es la luz de las naciones, nos la regresa Jesús y nos dice: No, no solamente yo soy luz para las naciones. O como diciéndonos Jesús: Ayúdenme, échenme la mano. Ustedes también tienen que ser luz. Ustedes son la luz para el mundo. Entendiendo la luz como aquella que ayuda a iluminar los lugares donde hay oscuridad, donde hay sombra, o dicho de otra manera, la luz nos ayuda a descubrir, a dejar al descubierto situaciones de pecado. Nosotros somos la luz del mundo. Habrá que poner iluminación donde hay oscuridad del pecado. No es difícil que nosotros podamos adentrarnos y decir: A ver, en mis realidades diarias hay situaciones de pecado. Y vamos entrándole en materia. Donde vivimos, donde trabajamos, donde nos desarrollamos, ¿qué situaciones de pecado podemos encontrar? Sale, échele. Envidia. En las oficinas donde trabajan ustedes, ¿habrá envidias? Pues sí. ¿Habrá chismes del uno para con el otro y tijereteándonos con... ¿Habrá eso? Sí. ¿Qué más nos encontramos donde trabajamos y donde vivimos? ¿Qué más nos encontramos? Soberbia, ¿verdad? Soberbia, así que uno que se cree más que el otro y le dicen: Oye, mira, vamos a hacer esto de esta forma, creo que sería lo mejor. Y el otro dice: No, yo no te estoy pidiendo consejo. Aquí las cosas se hacen como yo digo. ¿Ya? O el papá en casa: Aquí las cosas se hacen como yo digo, mujer. ¿Sí? Aquí las cosas se hacen como yo digo. Pero eso es un decir, nada más. ¿Eh? Es un decir, nada más. Bien. Por cierto, así se hacen las cosas como yo digo. Y les va un chiste. ¿Eh? Resulta que andaban repartiendo caballos y gallinas. Si llegaban y mandaba a la mujer, le daban una gallina. Y si mandaba el caballo, si mandaba el hombre, le daban un caballo. Llegan y tocan y sale el hombre: ¿Qué pasó? Oiga, venimos regalando gallinas y venimos regalando caballos. ¿Qué quiere usted? Dice: Vieja, ¿qué quieres? Decía la mujer: Bueno, pues hay lo que tú veas. Dice: pues den una gallina porque aquí lo manda la mujer. Luego se vio, manda a la mujer. Siguiente casa: Vieja, es que mira, viene el regalo. Que te dejen una gallina. Entra una gallina. Y llegan a otra casa y sale un señor: ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? No, pues es que venimos regalando gallinas y venimos regalando caballos. Pues déjeme un caballo. Ándale, se vio aquí, ¿no? Déjeme un caballo. Oiga, y su esposa, allá está adentro. ¿Qué está haciendo? Está echando tortillas. Ah, no. ¿Y aquí quién manda? Pues no se ve quién manda. Ah, pues sí. Entonces, ¿quieres un caballo? Sí, un caballo. Bueno, ahí está el blanco y el negro. ¿Cuál quiere usted? Espérenme usted tantito, le voy a preguntar a la mujer, dice. Sí. De todos modos, bien. Lugar donde el papá dice: Aquí las cosas se hacen como yo hago. Donde hay soberbia en la familia, donde hay orgullo, donde hay un montón de cosas en la vida familiar, ahí hay que ser luz. ¿Qué más nos encontramos en nuestra vida ordinaria? Ya dijeron soberbia, dijeron orgullo, dijeron mentiras, dijeron chismes, dijeron habladurías, dijeron envidia, egoísmo, injuria. Cuando eso de la injuria es interesante. No nos vamos a meter a situaciones de delincuencia y cosas de esas, porque no se da aquí. Pero estábamos hablando de la injuria. ¿Cómo entender la injuria? Ayúdeme, por favor, don Roberto. Roberto. Pues simplemente cuando nos ofenden, cuando ofenden a los demás también, o cuando hablan. Exacto, ¿verdad? Cuando hablo, cuando arremeto contra el otro, sin piedad, sin piedad. O cuando arremeten contra mí o arremeto contra el otro. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos encontramos? Échele. ¿Calumnia? Un poquito va por allí. ¿Perdón? ¿Mentiras y traiciones? Sí, mentiras. La injusticia también, ¿verdad? La injusticia. ¿Qué más? Deshonestidad, ¿verdad? En cualquiera de las cosas. ¡Ey! ¿Ustedes han participado de eso? No contesten. ¿Por qué? Porque da la casualidad que los católicos, los que estamos metidos en misa, tristemente, somos partícipes de eso. No hemos alcanzado a entender que mi relación con Dios es para que yo sea verdaderamente luz del mundo, luz para el mundo, para iluminar las tinieblas del pecado. Problema nuestro: somos un país con un gran porcentaje de católicos, y los que no son católicos son cristianos o tienen algún, tenemos algo en común. Ya, para acabar pronto, el gran problema es que nosotros contemplamos nuestra religiosidad como una tradición. Soy católico, tradición. Voy a misa porque hay que ir. Pero que se refleje realmente en nuestras vidas, que se refleje realmente en nuestros trabajos, que se refleje en nuestras familias y que se refleje en la vida pública, difícil. Difícil. Y vamos a encontrar justificaciones. ¿Cuál es el ideal cristiano? Que nosotros seamos esa luz. Que tú seas esa luz. ¿Dónde? Donde vives, donde trabajas, donde te desempeñas. Padre, es difícil, claro que es difícil. Por eso Jesús nos propone también ser sal. ¿Por qué sal? Señoras, ustedes saben, los señores también, a los señores que ponen a cocinar las señoras, saben también que los bisteces, cuando están salados, no se descomponen, aunque no haya refri, no se descomponen. No se corrompe la carne, permanece intacta si salamos unos bisteces. Si nosotros decimos, si Jesús dice que nosotros somos sal, quiere decir que aunque tú estés en un ambiente donde hay envidias, habladurías, injurias, tranzas, si tú eres un buen católico, no te debes corromper. Debes permanecer con los criterios de Cristo, aun cuando sean las cosas difíciles donde tú te desempeñas. ¿Me expliqué? Ok. Ser sal, ser alegría, que no nos deprimamos porque este mundo está muy difícil. Aquí, ¿cuándo se va a acabar esto? Nos tocó ser, ni modo. No, el católico tiene que estar gozoso. Esta es la realidad que enfrento. Pero con alegría yo voy a tratar de ponerle sabor a la vida. No voy a vivir frustrado, sino con esperanza. La sal de la vida, la sal, la alegría, el gozo. Ser sabor para los demás, para el que vive sin sentido, porque vive deprimido por la situación que vivimos, de trabajo, de problemas. El católico tiene que ser el que lleva el ánimo. Además del que es luz, lleva el ánimo. No me quiero extender más. Tú tienes que ser luz y tienes que ser, como nos dice el Salmo, El justo brilla como una luz en las tinieblas. Maestro, usted no es como los demás maestros. Usted sí prepara su clase, usted llegó a tiempo. usted cobra lo justo, usted no se presta a otras cosas. ¿Por qué, maestro? Pues porque yo soy testigo de Jehová. Ah. ¿Y él por qué es así? ¿Por qué cuando te cambias de religión, que nunca conociste la católica, y te cambias y dices, es que cuando yo era católico, perdónenme la expresión, era un desgraciado? Ahora que ya soy testigo de Jehová, Dios me ha salvado. Jehová me ha salvado. ¿Por qué? Viera cómo era yo antes, pero ahora que me he vuelto a bautizar en la iglesia cristiana, también estás cristiana, ahora ya me porto bien. No, pues si el mensaje estaba claro, lo que pasa que no nos lo hemos tomado en serio, entre ellos yo. Como que hay que ir dando el pasito. A ver, ya basta de ser católico por tradición, porque tengo que ser católico, porque aquí me bautizaron, porque es la fe de mis padres y mi madrecita santa de Guadalupe. Sí, pero como que ya le vamos dando, como que nuestro México y nuestra ciudad y nuestras familias necesitan fruto, necesita que seas luz. Porque si tenemos comportamientos, si tenemos actitudes, si tenemos criterios iguales a los de quien no conoce a Dios, estamos en ceros. Hay que empezarle. Pidámosle eso a Dios. Nuestro país necesita eso, que seamos luz. Se llama conversión, pero que seamos luz. Que así sea. De pie, por favor.